Aquí comienza Rea Metal Magazine. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, el 33. Tercera temporada. Y va a venir con pequeños cambios, alguna variación para seguir en nuestra evolución. Y bueno, como siempre, pues nos encanta aparecer en los Rock Entre Amigos para tener un ratito de disfrute musical con vosotros, y si es el panorama nacional, mejor. Y uno de esos cambios, pues va a ser bastante, bastante importante, y es que vamos a cambiar de compañero de fatigas. Desgraciadamente, nuestro compañero Sebas Abdala, pues bueno, la vida familiar, un poco la vida laboral, ha sido complicada conjugarla y seguir con los Rea Metal Magazine. Pero bueno, nos hemos puesto manos a la obra y hemos encontrado, yo creo que un sustituto de garantías. Muy conocido por mucha gente y que ha estado, pues bueno, ya tiene sus años dentro de esta escena. Y es un placer presentar a Elros Alcarín. Poco más, Elros, muchas gracias. Nada, no, gracias a vosotros. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen, que es un placer estar aquí en Rock Entre Amigos, a pesar de que, bueno, ya colaboré en su tiempo como amigo. Uh-huh. Esta vez es un placer sentarme aquí a tu lado y guiar estos reas, ir dando paso y aceptar esos retos nuevos que se nos presentan, que como tú dices, al final, cuando te pica el gusanillo, macho, no te queda de otra que meterte en charcos hasta las rodillas. Eso es verdad, Elros, porque te tengo que agradecer eso, porque el quien lleva mucho tiempo en este tipo de cosas, pues se quema, pasa malas épocas, tiene sus bajones, pero siempre el aceptar un reto como es Rock Entre Amigos, que suele ser un programa relativamente excesivo, denso, que requiere relativo tiempo, pues bueno, yo creo que es de agradecer, y yo creo que la gente agradecerá que te prestes a ello, Elros. Nada, el agradecimiento es mío. Primero a ti, segundo a César, a Shaitan, por, bueno, pues por liarme en esta historia. Y para mí, Rock Entre Amigos, a pesar de que ya sabes que para mí los programas largos se me hacen costosos, me parece una iniciativa magnífica, ¿no? Esto de reunir a toda la gente que trabaja por y para el rock estatal de una manera desinteresada y encima, pues eso, quitando tiempo de sus vidas familiares, de sus vidas laborales, de su descanso, ese es un placer. Creo que era un reto también para mí volver a un programa como Rock Entre Amigos, y un placer. Así que muchísimas gracias a vosotros, y espero que tanto nuestros escuchantes como nuestros amigos me acojan con los brazos abiertos y sepan disculpar mis carencias en todos estos programas. Bueno, yo creo que ahí de eso vas un poco sobrado. Demasiada experiencia tienes para que me digas el tema de las carencias. La gente habrá notado que no hemos empezado como habitualmente empezaban los Rea Metal Magazine, que es con una reflexión, ¿no? Ese speech inicial que nunca sabíamos cuándo podía terminar. Así que eso lo hemos dejado para que sirva como, vamos a decir, como desenlace durante este Rea Metal Magazine número 33, que vamos a dividirlo en dos entregas. Hemos decidido que posiblemente, pues bueno, es una mejor manera para que la gente disfrute de estos Rea Metal Magazine, que no sea todo tan denso, tan de seguido. Esperemos que os guste. El tema de la edición vamos a dejarla en manos de Elros Alcarín. Yo creo que también eso mejorará bastante los Rock Entre Amigos, los Rea Metal Magazine. Y bueno, esto espero que sea una evolución que sirva para que mejoremos sobre todo lo que es este tipo de programas dentro de la familia Rea. Y yo creo que lo mejor, Elros, será empezar ya con un tema musical, con una banda que será Anchor y su tema Dark Beat, y luego ya empezar a reflexionar. ¿Tú qué crees, Elros? Pues me parece perfecto. Además, creo que Anchor nos va a servir de hilo conductor para ese nuevo Rea, que no nos entienda nadie mal. No queremos mejorar, simplemente queremos darle un cambio e intentar animaros un poquito. Y como dice Quique, creo que es la mejor forma de comenzar para, ya os digo, establecer una línea a través de la música de Anchor y Darby. No. Get your blood on my hands. Cross a broken bridge. How can a man with time is torn apart? I need to make it through the next time. Beat. Ya hemos escuchado Anchor, el tema Darbit. Bueno, decir que Anchor, banda catalana, brutales, a mí me parecen una banda espectacular de metal alternativo. Bueno, pues lo que llamamos últimamente este tipo de metal más moderno, que ya llevamos en ello pues cerca de 20 años peleando con este estilo musical, sobre todo en España. Y hay que decir que es una banda que acaba de, vamos a decir, entre comillas, triunfar en Wacken, hasta tal punto de que ha sido llamado a que repitan actuación. Ya sabéis, Wacken, el festival más importante que hay en el mundo dentro del heavy metal. Y claro, esto me sirve, Elros, perfectamente, estos Anchor, para hablar de la poca visibilidad que tienen algunas bandas, o vamos a decir, la mayoría de bandas que tienen éxito internacional. Cuando hablamos de éxito internacional, lo decimos un poco a pequeña escala, pero a una escala incluso superior a la que pueden tener en el territorio nacional, ¿no? Así que, Elros, ¿cómo ves tú este tema? ¿Cómo hay bandas? Porque a mí hay veces que me llega, por ejemplo, un dossier de una banda para ponerla en el programa y me empiezan a poner pues cosas que han hecho fuera de España y digo, ¿pero cómo puede ser posible que todo esto yo lo desconozca por completo, y no solo yo, la mayoría de los seguidores dentro del metal. Pues, como tú dices, este va a ser el tema que vamos a tratar, en el concepto que vamos a tratar en este Rock Entre Amigos 33, el qué hacen las bandas fuera de nuestro país y cómo muchas triunfan sin luego tener repercusión aquí, uh-huh, en España. Bueno, yo te voy a abrir un melón. Yo voy a lanzar ahí mi primera idea, y luego ya, si quieres, las vamos desarrollando. Y me gustaría también, con tu permiso, antes de comenzar, decir que todo aquel que esté escuchando este Rock Entre Amigos puede enviarnos sus comentarios a través de iVoox o a través de las publicaciones de Facebook, de Instagram, porque también queremos saber qué opináis vosotros, los escuchantes de REA, los que hacéis este REA, sobre este tema, que bueno, que a pesar de que puede parecer muy manido, es un tema que nosotros, tanto Quique como César, como yo, pensamos que está de plena actualidad. Yo creo, Quique, que uno de los grandes problemas de las bandas en España, y sé que va a sonar también muy, muy, muy machacón, es el público. El público del metal nacional creo que está anclado en los sonidos más antiguos. Y es mi impresión, me da la sensación de que no tienen ese interés por buscar bandas nuevas, ¿no? Después, si quieres, iremos hablando de esto, y podremos desarrollarlo. Pero de verdad pienso que es difícil para una banda, por muy buena que sea, si no está en un festival o si no está en un gran concierto, llegar al público nacional. ¿Es eso diferente en Europa? Pues me temo que sí. También creo que es muy difícil llegar a salir. O sea, que es muy costoso, que es, bueno, pues es un problema meterse en festivales de la talla de Wacken o de la talla de Hellfest. Pero bueno, al final es una inversión, ¿no? Es una inversión que hacen las bandas en darse a conocer en Europa, en salir de nuestras fronteras, ya que aquí, bueno, pues estamos como estamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo, Elros, que tienes bastante razón por una parte, pero yo tengo otra sensación añadida, ¿vale? Y es, ¿cómo es posible que estas bandas no sean capaces de poder hacer llegar esos hechos, esas cosas que ellos consiguen, ¿no? Por ejemplo, Anchor mismo han conseguido que el próximo concierto que realicen en Inglaterra, hacer un sold out. Y han cambiado la sala, ¿vale? Inglaterra. Está claro que es un metal alternativo, ¿vale? Que es un metal bastante moderno, que Inglaterra es bastante amigable de este estilo musicales. Pero ¿cómo es posible que solo se quede como un recuadro en la prensa a pequeña escala y no se quede como algo más importante? ¿Por qué no llega de una manera más visible al lector o al seguidor? ¿Cómo es posible que ese mensaje de decir, oye, mirad lo que ha conseguido esta banda, ¿vale? Para que tú como lector digas, ostras, pues si estos tíos han conseguido esto, serán buenos, ¿me entiendes? Pues fíjate, yo pienso que es un poco por el mass media, ¿no? O sea, que imagínate, esta noticia de la que tú hablas, Anchor cambia de sala por un sold out en su concierto en Reino Unido, ¿a qué medios llega? Llega a medios de nicho, como somos Rock Entre Amigos, a medios especializados, como puede ser, pues no sé, las revistas que todos conocemos de tirada mensual, y a los blogs y webcines que se dedican al mundo del metal. Yo creo que si Rock FM, por poner un ejemplo, o cualquier otro periódico de tirada, quizás ni nacional, local, se hiciera cargo de esa noticia o pusiera esa noticia en un lugar destacado en la sección de cultura, pues a mí me da la impresión de que sería más fácil para los grupos, pues en este caso Anchor que estamos hablando, sería más fácil para Anchor llegar a más gente, al menos decir, bueno, voy a escucharlos. No sé, se me ocurre así, bote pronto, Megara. La repercusión que está teniendo Megara a raíz de su participación en el Benidorm Fest, bueno, de su contienda para ir a Eurovisión, fíjate, ha sido como una explosión. Ahora Megara suena en muchos sitios, aparece en un montón de fotocalls, aparece en un montón de sitios así, y creo que la clave está en eso, en los medios. Sí. En al público consumidor de esa música, ¿no? Sí, visibilidad. Si en el fondo es tener visibilidad. Pero ahora, mira, como esto lo vamos a desarrollar en dos partes dentro de esta primera entrega del Real Metal Magazine 33, me gusta mucho el enfoque que me has dicho en el tema de Megara, porque también podríamos esto, para luego ya terminar de desarrollarlo, porque yo creo que el meollo de todo esto, ahora luego te diré mi opinión definitiva de lo que yo creo que puede ser el problema principal, es que te voy a poner varios ejemplos, ¿vale? De grupos que tienen éxito fuera de nuestras fronteras, y si no eres un seguidor de esas bandas, no lo sabes que tienen ese éxito, ¿vale? Avulsed One More Rage, sabemos que son dos bandas dentro del death metal y del greencore y todo eso, que son muy estables en España, quiero decirte, son referentes, pero no te enteras prácticamente de que son bandas muy seguidas en Estados Unidos y en Europa del Este, por ejemplo. Natal Pride han seguido número uno en Filipinas. Es exótico, pero son una de las bandas con más tirón dentro del heavy metal fuera de España. Y sobre todo, lo que estoy diciendo, países asiáticos que tienen cierta familiaridad con nosotros, ¿vale? Con los españoles. Noctem, no digo nada, acaba de hacer una gira brutal por Europa. Ouija es una banda que tiene un tirón que te cagas fuera de España. Otra cosa es poder salir a tocar, que ya hemos visto Crisis, lo que le ha pasado ayer mismo, en el momento en que estamos grabando esto. El tema de Wacken, por ejemplo, que Anchor repetirá el año que viene, es Alien Rocking Explosion, Elros, que toca todos los años, aunque sea como abertura, pero es que son cosas que deberíamos de tener muy en mente. Si esa banda toca continuamente todos los años, ¿no serán buenos? Claro, algo tiene que tener el agua cuando la bendicen. Está claro que hay bandas muy buenas dentro de la escena, que valen muchísimo, que tienen una valía ya no solo musical, sino una valía en el tema de concierto, de show, de espectáculo, ¿no? Y que fuera se reconoce. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? Pues a mí me cuesta bastante llegar a ello. Sigo pensando que, bueno, pues que sé que vamos a hablar de esto un poquito más tarde, pero sigo pensando que el problema está en cómo haces llegar, correcto, esas bandas al público español. Que el público español al final le cuesta, y lo vemos, lo tenemos todos comprobado, que a las salas les cuesta llenar 150 personas, pero luego los estadios se llenan para grandes conciertos. Te voy a dejar otro meloncito abierto. También creo que es muy importante el tema del show, del espectáculo. Creo que en España en general, así en los grupos de los que hablamos, ¿no? De este, bueno, pues este metal menos conocido, no se le da la suficiente importancia al show, al espectáculo. No sé, ya te digo, piénsalo y luego si quieres seguimos hablando de ello. Perfecto, luego lo terminamos de desarrollar y ahora lo que vamos a hacer es dar paso a, como no, los amigos de Rea, que esta vez en esta primera entrega lo haremos en dos tandas. Así que Elros, vamos a dar paso a nuestros primeros amigos. Vamos a por ellos. Hola, soy Juan Antonio Fabián, del programa Cuerdas de Acero. Un año más voy a seguir colaborando en el Rea Metal Magazine, hablando de todo lo que pasa aquí en Valencia. Así que nada, nos emplazamos a próximos programas. Un abrazo a todos los oyentes y, como no, a todos los colaboradores y compañeros del Rea Metal Magazine. Mucho ánimo para esta próxima temporada. Hola amigos y amigas, queridos oyentes de Rock Entre Amigos o Rea Metal Magazine. Hoy les acercamos desde Extremadura un proyecto que nos está ilusionando de verdad desde estas tierras extremeñas. Riv, R-I-V, alter ego de David, un músico de Badajoz, guitarrista y compositor joven y Nobel. Su primer disco oficial como Riv está disponible en la plataforma Bandcamp desde inicios de marzo del presente año 2023 y su título es The Complexity of Simplicity. Está compuesto por 9 cortes instrumentales dentro de una tendencia prog metal, modern metal, de carácter instrumental. Es un disco muy bien concebido, interpretado y plasmado con todo el proceso sonoro liderado por este guitarrista extremeño en un resultado fresco e inspirado, a destacar su nivel creativo en esa manera de plasmar sus ideas musicales en forma de canción. El disco es ameno, heterogéneo, ecléctico también, con gran despliegue técnico y en cuanto a sonido y producción también es muy destacable, pero nunca en detrimento del concepto y sin perder de vista la melodía y pasajes encantadores y envolventes, contrastando con la pegada de las afinaciones alternativas en distorsiones de metal. En definitiva, un disco recomendable al 100% para dedicarle escucha y dejarse llevar por este Nobel y prometedor proyecto prog metal instrumental desde Extremadura. Riv, R-I-V, todo junto, sin puntos. Álbum The Complexity of Simplicity 2023. Suena de fondo la apertura corte 1 Chess Game para dar paso en unos instantes al tema Deadline. Pedro Barroso, del programa de radio Feedback Rock de Canal Extremadura Radio, para Rea Metal Magazine en el comienzo de esta temporada 2023-2024, que les da las gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por su atención, muy amables. Reciban un enorme abrazo. Sin más, Riv, Deadline, hasta pronto, nos vemos. Hola a todos, oyentes de Real Metal Magazine. Os habla Juan Sin Techo del programa Golpe de Voz y vengo a presentaros una banda de punk leonesa llamada Mela Sopla, que está presentando su segundo trabajo en La Cuerda Floja, una banda muy punk donde podemos encontrar temas como el que os presento ahora mismo. Somos desde León, Mela Sopla, un saludo. Saludamos a todos los amigos de Real Metal Magazine, somos Esto Rock, Felipe Hernando y Paco Yagüe, emitiendo desde Radio Rebato en Guadalajara. Estamos ilusionados con esta nueva temporada y nos encargaremos de llevaros todo el rock desde Guadalajara y Castilla-La Mancha. Salud y rock and roll. Desde el sur, con las ganas intactas y toda la fuerza del mundo para comenzar una nueva temporada aquí en el Real Metal Magazine. Desde el sur, desde Huelva. Saludos, amigas y amigos, de Juan Carlos Manzano, del programa Rock Antena Roll, que se emite cada semana a través de la sintonía de Hispanidad Radio. Un auténtico placer, un gusto enorme volver a encontrarnos con todas y con todos en este proyecto que inicia un nuevo camino, una nueva senda, una nueva temporada. Como decía, con las mismas ganas de proyectar al mundo a través de estos podcasts todo lo que se cuece a nivel underground en nuestro país, concretamente en nuestro caso desde Huelva, como estos que suenan. Tres chicos, Power Trio. Se llaman Se Permiten Submarinos y apuestan por un sonido ampliamente ecléctico, abarcando desde el rock progresivo a la psicodelia, pasando por el folclore andaluz. Cuentan con un trabajo grabado en directo en el año 2018 y con un álbum editado en abril del 21, además de algún que otro single. Ahora presentan Diego Cuchillitos, un último sencillo que nos acompañará en los próximos minutos. Esperemos, deseamos que sea larga la travesía en este nuevo embarque del Real Mega Magazine. Muchísimas gracias. Seguimos a continuación escuchando a los compañeros y a las compañeras. De momento nosotros, desde Huelva, hacemos sonar a Se Permiten Submarinos. We'll be right back. because if the devil finds a single crack in you, he will reach the depth of your soul. Are you free of sin? Hombre, Elros y Quique, Quique y Elros, joder, qué alegrón tan enorme de oír que un jefazo como Elros se suma al proyecto junto al gran Quique para esta nueva temporada de Real Metal Magazine. Seguro que va a ser apasionante. Menudo dúo forma este. En fin, bueno, el caso es que ando por aquí para traeros el resumen del último número de Necromans Digital Magazine, el número 99, que viene un poco más ligero que en anteriores entregas, 44 páginas en esta ocasión, ya sabéis, desbandada de las redacciones en el veranillo, pero bueno, viene acompañado como siempre del recopilatorio digital disponible en Bandcamp de manera gratuita, al igual que la revista, a la que podéis acceder desde necromans.eu. En este recopilatorio de Bandcamp, todos los temas que se incluyen están cedidos por las propias bandas que aparecen en la revista, y pues, es la banda sonora perfecta a la lectura, ¿no? De esta. Bueno, Metedras, los Thrashers italianos se llevan la portada de este número 99, pues una banda que muchos conoceréis, más de 25 años de carrera, con una entrevista central en la que nos cuentan todo tipo de detalles sobre su último trabajo, su sexto largo, titulado Human Deception. También vais a encontrar la reseña en la sección de reseñas de este título. Pues además de Metedras, la revista trae entrevistas a Brian Sekula presentando el debut de su nuevo proyecto Badiat, el norteamericano este que lleva toda la vida haciendo death metal con terror, no los hardcoretas, y que ahora se embarca en este proyecto algo más profundo junto a Joe Twarciak, y para el que han contado con el apoyo de Matt y Ed de Ringworm, que menudo discazo, por cierto, el noveno trabajo de Ringworm, y nos cuenta ahí pues todos los detalles de como digo, este trabajo y lo a gustito que se está muchas veces en el underground a pesar de que pasen tantos años. Hay entrevista también con Charlie, el batería de los zamoranos Death and Legacy, con quienes ha sido difícil no cruzarse este verano por algún festival presentando su cuarto trabajo, Dark Prophecies, un discazo con colaboraciones de lujo. Otra entrevista con Las Worth, quienes charlan con Martos sobre su original Melodeath en ese segundo álbum que han publicado. También hay entrevista con los catalanes Icestorm, contando ahí sus batallitas. Y otra con Scent of Death, madre mía, Scent of Death, que han regresado pues 11 añitos, han estado en el dique seco y han vuelto con este Into Everlasting Hate, que bueno, pues ya no me ando con hostias, este es el mejor disco de death metal barra brutal de este año, que va a ser difícilmente superable, menudo pepinaco. Y luego está la descomunal sección de reseñas, ¿no? Que en este número supera la friolera de 60. Una temporada vacacional, y aún así en esta redacción que tiene tantísimos tiros pegados, tanto metal extremo a las espaldas, se sacan más de 60 reseñas. En fin, un paraíso en el que descubrir nuevas bandas de estilos clásicos dentro del metal extremo, como seña de identidad de Necro, y también pues, donde descubrir nuevos lanzamientos de géneros pues ya un poco más modernos o más melódicos. Y bueno, pues, como digo, ahí ya te puedes perder leyendo las valoraciones de una redacción tan profesional, y pues, vas a poder leer desde lo nuevo de los Ogres Marduk o Grafvignir, pues, pasando por Amity Affliction o los Mental Cruelty, ¿no? Ya estos sonidos core tan instaurados en nuestro metal, hasta las nuevas salvajadas, pues eso, de eminencias como los propios Scent of Death que comentábamos, o los gigantescos, los Puppies Avulsen. Bueno, para terminar, simplemente emplazar a todos que sigáis apoyando una publicación tan legendaria como Necromance, que viene el mes siguiente con el número 100, ese número tan mágico para las, muchas publicaciones, los podcasts, en fin, un número tan redondo del que David pocos detalles nos ha dado y con lo cual poco os puedo adelantar. No me había olvidado, simplemente lo había dejado para despedir la intervención, esa entrevista con el trío madrileño Bowl, con Dani, su bajista, en el que nos hablan de su debut Concrete Cool, una banda que tuve la oportunidad de ver por sorpresa en aquel concierto de Crucifac, al que iba sin saber quiénes eran los teloneros. Me encontré a estos Bowl y me dejaron pasmadísimo ante esa densidad de pues eso, el sludge doom tan aplastante, y ese encanto que tiene, ¿no?, cuando te encuentras una banda en el que el batería a lo Paul Ledney de Profanática o a los Reifer de Autopsy se desgañita, además de el pegadón espectacular de Edu, se desgañita a las voces. Pero bueno, como la entrevista es con Dani, como he dicho, su bajista, me despido, os mando un saludo a todos, Elros y Quique, sois gigantescos. Me despido con este Pain Brigade, es uno de los temas que más me impresionó en aquel concierto y que destaca en este debut de los madrileños Bowl. Saludos. Ya hemos escuchado a nuestros amigos de REA. Fantástico, como siempre, un placer tener a estos compañeros que no fallan. En este primer entrega y en la que tendremos esta misma semana posiblemente, pues no los tendremos a todos, pero bueno, tenemos a la mayoría. Ya en octubre volverá todo un poco más a la normalidad y también podréis haber escuchado ahora mismo a Shaitan, que ya ha dejado de trabajar solo ahí en el backstage. Hemos decidido que, bueno, que enseñe un poquito su aterciopelada voz y que demuestre, pues, una, lo válido que es para estas cosas, y luego que nos traiga a la Necro, ¿no? A la Necromance, esa revista tan importante dentro del underground, sobre todo el metal extremo, pero que también se abre a otras variantes. Ha hecho un poco como somos en REA, un poquito de abanico abierto. Y nada, Elros, yo creo que podríamos continuar un poco con la reflexión barra debate que estábamos hablando antes. Y yo hay una palabra que tengo bastante metida en la mente de un problema muy grande que tenemos en España, ¿vale? Y lo he hablado con mucho músico y con mucha gente, ¿eh? Y es la palabra profesionalidad, la palabra profesional. Somos, dentro de la cultura, unos amateurs. O sea, en el fondo, la mayoría de bandas, incluso de medios de comunicación, de agencias de management, de promoción, de booking, de lo que queramos, son la mayoría amateurs, ¿vale? Entonces, cuando una banda o una, no sé, vamos a poner incluso una agencia, logra colocar una banda suya a nivel internacional y tiene su relativo éxito, quiero decir que han conseguido algo que pueden transformarlo en éxito o por lo menos un reconocimiento, una visibilidad en su país, que en principio debería de ser el sitio donde luego ellos recogerían esos frutos, porque es donde menos tienes que invertir y luego recoger mejor, porque salir fuera es una pasta todo. Volvemos a repetir el tema de Crisis y lo que ha pasado con su fallida gira americana. Claro, cuando una banda consigue hacer algo, una gesta, vamos a poner, olvidémonos de Mago de Oz, de Warcry y de todas estas bandas, Angelus, Apatria y todo eso. Vamos con bandas pequeñas, ¿no? Consiguen girar, por ejemplo, por Alemania, 5 conciertos, bastante grandes, tienen éxito y tal. ¿Cómo pueden transformarlo en que sea visible en España? Porque eso tiene que tener, esa noticia tiene que circular, ¿vale? De la banda a la agencia de comunicación. Tiene que pasar por un sello que se supone que tiene un sello ahí, que ha apostado por sus CDs, por una inversión, su agencia de management, que es el que los mueve. ¿Qué falla de ahí, de esa circulación, para que no se transforme en noticia? Para que no le llegue a ese escuchante. Estoy de acuerdo con que muchas veces los mismos escuchantes nos cuesta ver cosas nuevas, pero si no te llega, da igual. Bueno, tienes toda la razón. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero tengo que volver y tengo que volver a machacar sobre la misma idea. ¿Quién recoge la noticia, por ejemplo, de que, pues no sé, una banda como La Época ha girado por México? Correcto. Al final es que tienes que darle visibilidad a esas bandas. Y nosotros, por mucho que nos cueste y por mucho que trabajemos y por mucho interés que le pongamos, no somos capaces de llegar a esa gran cantidad de público. Es cierto que el público que escucha, no solo a nosotros, sino a nosotros y a todos los amigos que forman parte de REA y a los que no forman parte también, es un público muy amplio. Yo creo que si nos juntamos todos haríamos una buena cantidad de escuchantes o de oyentes. Pero es cierto que de ahí no pasa. O sea, no pega ese gran salto. A través de la publicidad pagada en medios grandes, no lo sé, pero no llega. No termina de llegar al público generalista o al público más general esa hazaña, como tú dices, que puede ser, por ejemplo, que La Época lleva girando por México varios años. Uh-huh. O que Anchor lleva girando varios años por Europa. ¿Dónde hemos visto este verano las noticias de la gira de Bones of Minerva por el Reino Unido y Francia? Es muy difícil, y es realmente difícil. Si la persona que escucha o la persona que recibe la noticia, el receptor, no tiene ese interés en buscar esa noticia, o no tiene ese interés en llegar al podcast o a la revista especializada o al webzine especializado, no le llega esa noticia. ¿Y pero dónde se pierde el interés, Elros? Es donde, en ese camino que he explicado yo antes un poco, de la profesionalidad, porque Este tipo de gestas, yo creo que deberían de ser cosas, gestas de noticias, sí, sí, importantes, sí, ¿vale? Para un grupo, por lo menos, y para los seguidores de ese grupo, ¿vale? Porque a mí, un grupo nacional que toque en Alemania, por ejemplo, vamos a hablar de los Mindriller o Hasswood, que es prácticamente la misma banda, ¿vale? Que suelen tocar todos los años en Alemania, dos o tres veces, en algún festival o conciertos propios o apoyando a grandes bandas alemanas dentro del metal industrial, ¿vale? Tú, fuera de su red social, no lo sabes. Claro. Entonces, ¿dónde está esa pérdida de información? Porque no se paga. Es que eso es lo que a mí me duele en el fondo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Porque está claro que los medios pequeños nos vamos a hacer eco porque no vivimos de ello ni eso. Pero ¿hasta qué punto a un medio grande, mainstream, más media, no le interesa que haya una cierta cantidad de gente que se informe de este tipo de noticias? Pues mira, no lo sé. Yo me planteo la misma duda que tú y creo que, pues por pensar, muchas veces te da por pensar y me gustaría que alguien que sepa de verdad nos contara la idea, ¿no? O el por qué. No sé. Tú como yo hemos sufrido el spam brutal de bandas que mandan al correo cualquier tipo de cosa, ¿no? Y al final eso... tiene un poco que ver también con lo que estábamos hablando, con el amateurismo en el mundo de la música. Quizá el tema de la promoción o el management de bandas va más allá de buscar conciertos, de hacer una lista de distribución a todos los medios de rock o hard rock o metal del país. Quizá tienes que ir un poco más allá, tienes que tirar a medios un poquito más potentes, a medios... Bueno, pues venga, pues hablemos de medios locales, a periódicos locales, a radios de FM que tengan emisión no musical. El problema está, y aquí se me ocurre también otro melón, es ¿a ese tipo de medios de comunicación le interesa lo que está pasando? Efectivamente. La verdad es que este tipo de reflexiones que queremos traer a partir de esta temporada, van a ser más preguntas al final para el mismo oyente. Incluso si eres un músico o estás en una agencia, incluso hacerte tú misma esas preguntas, ¿no? Para decir, ¿en qué estamos fallando? Porque está claro que esto es un mundo pasional y yo creo que lo principal es la pregunta que se debería de hacer un mismo músico, ¿no? ¿Para qué quiero ser músico? ¿Quiero ser un simple músico para disfrutar o quiero realmente ser profesional y quiero que mi banda llegue a ser algo? Pues quizás son preguntas que sí que se tienen que hacer más a ellos mismos y luego con quién trabajan, que ese para mí es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque con quién trabajas es con quién al final tendrás ese futuro unido y será un poco mejor o peor. Y la pasta también, como siempre, el Ross. Yo creo que es importantísimo. Al final yo creo que es todo cuestión de pasta. Sí. Y claro, si tú puedes contratar a una buena agencia, pues imagino que esa agencia tendrá grandísimos profesionales que sabrán moverte pues en distintos medios, ¿no? En medios que te hagan tener un alcance lo suficientemente grande como para que la gente te pueda descubrir. Pero creo que y como tú dices, estos son tiros al aire, estos son reflexiones que hacemos nosotros aquí de colegas entre cafés. Creo que sería muy importante dar ese salto, dar ese paso fuera del nicho del metal patrio, ¿sabes? Dar ese salto a medios que salieran un poco de lo que es el rock y el metal. ¿Cómo? No lo sé. ¿Interesa a esos medios estas noticias? Tampoco lo sé. Pero bueno, pero ahí está, ¿no? Creo que a las pruebas nos remitimos y que funciona. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. De verdad, sí, no soy capaz de... No, nosotros no somos profesionales, entre comillas, de todo eso, pero es triste porque todo esto llega a por ejemplo, a que Persephone, que es una de las bandas más internacionales dentro de nuestro panorama, aunque sean andorranos, pues pierdan a su cantante porque al final todos se decepcionan. Y da al traste, ¿no? En un futuro que debería de ser bastante interesante. Bueno, aquí os dejamos estas preguntas. El Ross, ya continuaremos con otro tema parecido, pero que no igual, en el futuro. Bueno, en la futura segunda parte de este Rea Metal Magazine número 33. Y continuamos con los amigos de Rea, así que vamos enfilando ese camino, ¿no? Sí, vamos a escuchar, si te parece, antes a Aeolian. Una de las bandas internacionales que tienen pues esa visibilidad y ese caché para estar fuera de nuestras fronteras y que nosotros queremos que también conozcáis aquí a través de Rea Metal Magazine y después, pues por supuesto, nuestros amigos, que son la base de este programa, Rock Entre Amigos. Stars are fire. Joaquín Seznaus, joaquín.rf desde Cantabria, dando visibilidad a los nuevos trabajos, a las nuevas canciones que merecen la pena aquí en La Tierruca. Desde mi punto de vista optimista, analizando la escena local. Y para más detalles, más información de calidad y tener visión de todo lo que sucede por aquí, Noche de Rock en todas las plataformas. Salud y mucho ruido. ¡Nos vemos! Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Soy Rubén Ruido Noise y comienzo esta nueva temporada a la que me han invitado a colaborar con temas extraídos de trabajos de bandas nacionales que acaban de ser editados o que lo harán próximamente. Y qué mejor forma de empezar que con mis paisanos La Peste, banda de crustpunk que acaba de editar su segundo trabajo titulado Primal Instinct of Annihilation y que cuenta con temas tan crudos como este All Life Ends. Continuamos con Bon Jag, la banda cántabro asturiana de Death Grind, que hace un par de meses lanzaron su EP Ghoulish Tunes, donde nos ofrecen 6 nuevos temas en su clásica línea, como ya podéis escuchar en el tema Back to the Solo End. Yeah. Algo más reciente es la edición de Brutalophilia, quinto álbum de estudio de los barceloneses Cabaret Aberrante, quienes vuelven con su depravado y bizarro deathcore grind que da forma a temas tan contundentes como el que lo cierra, Perras Famélicas. Bajamos las revoluciones para despedirnos con el death metal melódico de Tormanth, quienes han publicado hace poco el single Demons como adelanto de su nuevo álbum que verá la luz en marzo de 2024. Con este tema me despido hasta la siguiente entrega de Rock Entre Amigos. Salud y ruido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Antonio del programa La Mirada Negra de Vizcaya, desde aquí, desde el País Vasco. Saludamos a toda la audiencia de Rea Metal Magazine. Comenzamos una nueva temporada en cuanto a lo que son presentaciones de últimos lanzamientos que hemos tenido la oportunidad de descubrir por aquí, por nuestra tierra, por el País Vasco. Y en concreto, uno de los relevantes de este año, sin duda, es este The Fifth Dimension de Rise to Fall, una de las bandas con más proyección internacional que tenemos en Vizcaya. Abanderados del death melódico por esta tierra en los últimos años y sabiendo moverse, bueno, a muchos niveles, ¿no? Sabiendo salir a nivel internacional, dando como resultado, pues, que por ejemplo Hugo Marcaida nos presentara un trabajo hace no mucho bajo la denominación de Feelingless, con colaboraciones de renombre internacional. Ahora nos centramos en lo que es su grupo de toda la vida, Rise to Fall, donde ha habido algunos cambios de formación últimamente, pues con la entrada de Dan Hoyos, que ha aportado, lleva ya tiempo en el grupo realmente, pero ha aportado igual algo más a este disco, ha liberado a Hugo de la guitarra solista, se queda un poquito más en un plano de guitarra rítmica, y por su parte Javi pasó al bajo, ya lo habíamos visto en el pasado, porque ya digo, es que llevan años en la banda, pero es que o lleva la banda años con esta formación, pero el tema está en que desde el 2018, en que presentaban Inchusero, no habíamos tenido nuevo disco de Rise to Fall. Se rompe ese silencio con este The Fifth Dimension, que atiende al estilo que ya remarcaron con sus anteriores trabajos discográficos, contando en este caso con alguna colaboración como la del propio Pedro J. Monge, que también ha sido con el que han registrado el trabajo en los Chromaticity Studios, él se ha encargado de producción, grabación y masterización de la obra. Y aparte también tenemos la colaboración en uno de los temas de Jorn Speed Street, de Soilwork, entre otras cosas. Y eso sí, no hemos pinchado ese tema en el que él colabora, que concretamente es en Intruder, sino que me he quedado con este Test of Time, que me parece un auténtico temazo dentro de este The Fifth Dimension, el nuevo trabajo de Rise to Fall. Siguiendo con lanzamientos que me parecen espectaculares, vamos a continuar con Lamprea, banda conformada por miembros de diferentes lugares del País Vasco, con J.I. Iza en el bajo, Mikel Gómez en The Children en la batería y Borja Minteguiaga de Valfegor en las guitarras. Una banda técnicamente espectacular, instrumental, que ya descubrimos con Neurocoalescence, el EP que nos presentaban en 2017, y ahora nos presentan una obra de tinte conceptual, o por lo menos eso parece, aunque no haya letras, ¿no? Pero vamos, parece que tiene, hay un guión, los temas se van entrelazando, y es este S-N-S-E, no sé si lo pronuncio bien o no, es E-S-N-S-E, nos lo ponen a veces difícil a los locutores de radio, E-S con mayúscula, N minúscula, S-E minúscula, S-N-S-E, y el caso es que es el nuevo trabajo de estos Lamprea, banda pues que os va a resultar espectacular, ya lo veréis a nivel instrumental. tremendo trabajo instrumental este de Lamprea, banda que os recomendamos, ya digo, de diferentes, son miembros de diferentes lugares. No tengo a todos completamente localizados, pero sé que hay gente de diferentes provincias de aquí del País Vasco. Eso sí, lo que sí les tengo es reconocidos como músicos de auténtico nivelazo en sus diferentes bandas y aquí en Lamprea, confluyendo como un trío espectacular. Y nos despedimos, lo hacemos con Fair Crowd, banda vizcaína, defensora ultranza del heavy metal más clásico desde el año 2001, casi nada. Este es su tercer disco, hacía 6 años que no teníamos nuevo trabajo de la banda. Nos llega este En Llamas, donde creo que han dado un paso adelante en cuanto a madurez, elaboración de las canciones. Y dentro de este disco me voy a quedar con este tema, igual un poquito más hard rockero, como es este En la noche. Banda que también ha tenido algunos cambios en la formación, la incorporación de Imanol como nuevo guitarrista con la salida de Kike hace ya algún tiempo, entró en 2018, o sea, otro miembro que lleva tiempo en la banda, pero como no había nuevo disco desde hace 6 años, pues le descubrimos plenamente ahora en este En Llamas, el último disco, tercero en la trayectoria de estos vizcaínos llamados Fear Crowd. Con ellos cerramos esta colaboración en Rea Metal Magazine, un auténtico placer y hasta otra. Otro verano. Otro oasis en el desierto donde todos quedamos contentos y satisfechos. Escenarios por todos los rincones, bandas de todos los estilos, festivales, teatros, recitales, todas las fiestas de cualquier pueblo o barrio acompañados con su música. Los artistas contentos al tener hueco en algún sitio donde mostrar su trabajo. Y ahora más trabajo. Empieza la temporada de lluvias, de frío, la cara oculta de la luna, donde se trabaja en silencio, donde no se ven los frutos hasta la primavera. Composición, grabación, edición, vídeo, publicidad, marketing. Presentar tus propuestas para los festivales ya anunciados y ya casi con el cartel cerrado en el 2024. ¿No has hecho los deberes? ¿Qué te queda? Vuelta a las salas y agradecer si reúnes 30 personas para pagar el gasoil y la cena. Temporada nueva en Rea Metal Magazine, donde volvemos a presentar esos trabajos de las bandas, en mi caso desde Cantabria, para que no caigan en un pozo sin fondo. Insurrectos desde Reynosa, Silió, sin hacer ruido, se están colando en todos los festivales pequeños, esos festivales donde todo el mundo quiere estar porque se hacen con corazón más que con dinero, y se disfruta todo el doble. Insurrectos con 3 EPs en la mochila y con un parón en 2013, ahora Chesca, Dani, Edu y Dufa encuentran el camino, aunque sea con 2 de cal y 1 de arena. Joaquín Aus, joaqui.rf, salud y mucho ruido. Gigante. chicos, chicas, muy buenas. Soy Kiko Casado, conductor de Planeta Ruido, un programa que cada martes desde mediados de septiembre y hasta junio se emite en directo de 21 a 23 horas a través del 101.6 de la FM en Navarra y para el resto del mundo desde la página oficial de nuestra emisora trackfm.com. Hablar de música es nuestro vicio, centrarnos en el rock nuestra pasión y hacerlo por la radio el sueño hecho realidad. Grupos nuevos de los de siempre, los que se tomaron un descanso y volvieron, los que cambian de proyectos. En fin, esa es la intención. Todo lo que se guise en Navarra, que pase por Planeta Ruido, para que la gente lo pueda escuchar y ver por nuestro streaming del Facebook oficial del programa. Las puertas están abiertas a todo el mundo, no dudéis en entrar y conocernos, os va a gustar. ¿A qué estáis esperando? Planeta Ruido con Janis, Paula y Kiko. Ya hemos escuchado a la segunda tanda de los amigos de Rea. Y bueno, se me ha ido antes de la pelota. Menos mal que Elros está ahí al quite y me ha salvado de la situación. Porque claro, tenía que haber presentado el tema de Aeolian y se me ha ido de la pelota. Ya, bueno, ya se irá acostumbrando Elros de que tengo estos lapsus. Pero bueno, Aeolian, como él ha dicho, una banda que realmente tiene un futuro por delante brutal. Esto a gente de Palma de Mallorca, death metal melódico. Immensity, el tema que formará parte de ese futuro trabajo que sacarán en noviembre, Echoes of the Future. Y nada, Elros, yo creo que ya vamos a enfilar este final de la primera entrega de este Rea Metal Magazine 33 con otro temazo de otra gran banda que es Empire of Disease. Pero bueno, antes cuéntame un poco cómo te ha ido este estreno en Rea Metal Magazine. Bueno, tengo que contar, tú déjame que tú tienes tus taras, pero yo tengo las mías. Tengo que contar, os voy a contar un secreto así fuera de micros. Hemos bautizado este programa como La Puerta de Rea, ¿sí? Porque Quique va guionizado y yo estoy aquí tirándome al barro. Y ha sido muy divertido, muy divertido. Esperemos que para vosotros también lo haya sido. Y como decía Quique antes, esto es, no pretendemos hacer dogmas, no pretendemos ejemplarizar ni evangelizar a nadie. Nosotros solo queremos abriros esas dudas que a nosotros nos surgen y que creo que a cualquiera que le guste un poco la música, ya no hablo del metal ni del rock, se tiene que plantear, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo puedo llegar? ¿Por qué no llego? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, pues eso es lo que pretendemos que sea aquí, este Rock Entre Amigos, esta nueva temporada, ya os digo, ni mejor ni peor, simplemente diferente, otro concepto de programa en el que pretendemos también con su duración, que por eso a lo mejor veis que nos atropellamos un poco, que sea un poquito más corto, y también por eso lo vamos a dividir en dos entregas, para que a vosotros os sea más fácil o para facilitaros esa digestión de 3 horas de programa. Estas son nuestras preguntas, estas son nuestras ideas lanzadas al aire, y como os digo, sería buenísimo y os agradeceríamos mucho que vosotros nos dierais vuestra opinión, que nos mostrarais en vuestros comentarios, en las redes sociales o en iVoox o en cualquier plataforma de la que nos escuchas, vuestra opinión, que también es importante, porque Rea también sois vosotros, porque vosotros, los que estáis al otro lado de la escucha, también sois parte de este Rock Entre Amigos, también formáis esa gran comunidad de amigos que forma este Rea Metal Magazine. Quique. Bueno, Elros, perdona por haberte cortado antes un poquito. Decir que, claro, la mayoría de gente sabe el correo electrónico, redes sociales, pero por si acaso sabéis que en Facebook Rock Entre Amigos Podcast, tanto en Instagram Rea Metal, inforeametalmagazine@gmail.com, ya sabéis, para enviarnos algún correo, o rockentreamigospodcast@gmail.com. Nos tenéis disponible para cualquier cosa. De verdad, Elros, ha sido un auténtico placer. Creo que deberíamos de quitarle el nombre de Rea Metal Magazine y poner especial Preguntas Existenciales dentro de la música. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte, esta primera entrega. Vamos con Empire of Disease, tema From the Deeps, de ese trabajo que van a sacar con Extreme Music, Shadows in the Abyss, ahora en noviembre. La verdad es que es un trabajo de death thrash brutal, esta gente formada en el 2015 en Bilbao. Y os dejo con este trayazo. Así que nos escuchamos en el siguiente Real Metal Magazine, esa segunda entrega de este septiembre. Hasta pronto.